Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Pérez los saluda en esta noche tan linda. Hoy sí es una noche realmente linda. Aunque, bueno, Solari hoy, Herbie no está. Pero, como hicimos el pase ahí, como comentábamos recién con nuestro gran amigo Luisito Cid, mucho más cerca, está con su micrófono, aunque está un poquito ahí en algunos metros. Estamos ahí a través del vidrio. En algún momentito ya lo voy a ver corriendo por acá, cuando me vea con el mate. Para pasar una tarde realmente linda, ¿eh? Vos que estás por ahí dando alguna vueltita, escuchando la radio en el auto o tomándote unos matecitos en la costa, que está fenomenal. Y lo de hoy viene nutridito, viene lindo. Bueno, una de las noticias más tristes que ha habido en las últimas semanas, en los últimos tiempos, es la que se conoció la semana pasada, sobre la muerte de el bajista, cantante, también guitarrista, multiinstrumentista inglés Greg Lake, que escuchábamos al comienzo de nuestro espacio. 69 años tenía este gran músico, uno de los responsables del movimiento rockero que se dio a conocer como rock sinfónico, una mezcla realmente loca y realmente linda entre jazz, música clásica, rock, algo de folk también. Bueno, y como yo comentaba en aquel momento en que hicimos un homenaje, publicando la noticia y aparte de su historia en nuestro blog, el responsable de que, por ejemplo, algunos de nosotros, ¿no?, los que hoy nos inclinamos más por el jazz, viéramos o miráramos con un poquito más de atención o desembocáramos en esto, ¿no?, nuestro gusto por el jazz, pero nació por aquel lado, nació por aquella época, años 69, 70, 71, esa década de los 70, realmente fenomenal, con una enorme ebullición de música y talento. Para los viejitos como yo, recordarán aquella época, aunque quizá la edad sea simplemente una mera coincidencia entre ustedes los que están de aquel lado, porque puede que hasta ahí lleguen las coincidencias, nada más, porque no necesariamente la gente de mi edad haya sido atraída por este tipo de música. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo que los Rollins, y siempre comentamos con algunos amigos, los Rollins por aquella época sonaban, y quizá con un tono mucho más fuerte que estos grupos, y sin embargo a mí jamás me movieron un pelo, ni antes ni ahora. Pero bueno, todo va al gusto, dijo una vieja, y ciertamente, qué época, ¿no? Realmente qué épocas relindas. Hablamos de Emerson, Lake & Palmer. Lo que estábamos escuchando de Cortina es su tercer álbum como grupo. Un grupo que él formó junto a Keith Emerson y Robert Palmer. Muy poquito de tiempo después de haber debutado, junto a King Crimson. Grabó dos álbumes apenas con Crimson y con desavenencias con el líder de la banda, Robert Fripp. Hicieron que, bueno, él se fuera. Y posteriormente parece que el hombre Fripp, ¿no?, bastante cabrón y un poco renuente a compartir, porque en los 4, 5, 6 años que duró la banda, tuvieron formaciones diferentes en cada uno de los discos que ha grabado. Permanentemente la formación se iba mutando, iba cambiando. Bueno, el hombre supo rajar a tiempo para cofundar junto a sus dos compañeros otra de las bandas fenomenales y seminales, tanto como lo fue King Crimson, del rock sinfónico. Hablamos de Emerson, Lake & Palmer, que está sonando este tema clásico, desde el comienzo, From the Beginning, publicado en el álbum Trilogy en el año 1972. Los pibes de hoy dirán, Dios santo, hace una pila, yo ni había nacido, capaz que mis papás tampoco. Pero por aquella época ya sonaban cosas maravillosas como esta y que dieron pie y dieron lugar al movimiento, como sucede en todas las cosas, ¿no? Siempre hay un papá, siempre hay una mamá, siempre hay un movimiento primigenio que da lugar a todo lo que viene después. Vamos a seguir escuchando a Greg Lake, esta vez formando parte de aquella fenomenal agrupación que se llamó King Crimson. Un disco publicado en el año 1969. Fíjate qué fecha, ¿no? Año 69. Si bien volcándonos un poquitín para el lado yacero, recordamos que en el año 69 Miles publicó Bishop Brew, que dio el nacimiento a lo que se dio a conocer él como jazz rock, ¿no? Pero por aquella época también, 10 de octubre del año 69, King Crimson publicaba a través del sello Island Records In the Court of the Crimson Cream, su disco debut, y que hoy por hoy se ha convertido, tanto como la banda, en un álbum de culto, King Crimson. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Thank you.

año 69, 10 de octubre del año 1969, por el sello Island Records, In the Court of the Kings and Queens. El tema, el último, el quinto corte último, el segundo del lado B. Obviamente un vinilo, no existían los CD por aquella época. La banda conformada por Greg Lake, guitarra baja y voz líder. El baterista y percusionista, además de hacer las voces de fondo, Michael Giles. Robert Fripp en guitarras. Jack McDonald en melotrón. Vibráfono, voces. Y Peter Sinfield en la composición de los temas. Pues sabes que por acá hay un dato bastante curioso. La tapa que acabamos de publicar, como hacemos siempre, están publicadas en el perfil de Facebook. Recordarán los viejitos como yo, de la tapa de este disco, una pintura de un tipo así como medio desaforado, ¿no? Como los ojos desorbitados y la boca bien grandota. Es un dibujo así, básicamente en color muy rojizo. Tiene una historia muy particular. Barry Goldberg, que era un gran amigo de la banda, un muchacho, murió muy joven, dicen, por ahí estoy leyendo, 24 años tenía, falleció de un ataque cardíaco muy jovencito, pero que no tenía nada que ver ni con la música, tampoco era un artista, aparentemente un aficionado al dibujo, porque fíjate que la tapa es fenomenal, el dibujo es realmente muy bueno. La contratapa del disco también tiene una serie de dibujos muy, muy, muy impresionantes. Resulta que el hombre era la primera vez que pintaba un cuadro, lo hizo para sus amigos, les gustó mucho al resto de la banda y así fue que pasó a conformar la tapa y contratapa de este disco. El propio Robert Fripp comentaba no hace mucho tiempo que él se quedó con la pintura, lo tenía en su estudio, dice que bueno, por estas cosas la tuve que conservar, mandarla a restaurar y conservarla, sacarla de lugares donde había mucha luz, colocarla en una vitrina protegida del oxígeno, etcétera, etcétera, para conservar esta reliquia que, además de ser la obra de un gran amigo de ellos, forma parte de la historia del grupo y obviamente la tapa del primer disco, ¿no? Un disco que pasó a formar parte de los charts, no solamente ingleses, sino estadounidenses, por aquella época colocado entre los 10 primeros puestos durante un tiempo largo, ¿eh? In the Court of the Crimson Cream. Un álbum que arrancaba, ¿no? O una era, quiero decir, no un álbum, una era que arrancaba con esta mezcla entre algo para nada novedoso. Siempre comentamos esto, ¿no? Fíjate cuando Mice, por aquella época también, en el 69, irrumpió con lo del jazz rock. Había gente que ya estaba un poquitín metida con eso, pero no sucedió de la forma en que lo hizo Mice. Al poco tiempo, Steely Dan, otro gran grupo, mezcló cosas que ya había, los mismos elementos con los cuales había trabajado Mice, pero de una forma y una combinación diferente. Surgió una cosa novedosa, realmente fenomenal. Hablamos de Steely Dan. Lo que hizo Crimson tampoco fue inventar nada. Ya estaba todo inventado. Lo que pasa es que la forma en que mezcló los componentes, cómo los trabajó, qué tratamiento les dio, sobre todo inauguró esta era de temas largos, ¿no? Con mucha impronta de la música clásica y del jazz también, le dio un sello y una marca que hasta el momento nadie había reclamado. King Crimson, In the Court of the Kings and Queens. Island Records, 10 de octubre del año 1969. Qué época, mamita querida, ¿eh? Se me cae el lagrimón. Bueno, hay muchísimo para comentar, pero no me quiero estirar. Voy a leer algo acá, una pequeña cosita nada más que publicó el único sobreviviente de aquel fenomenal trío, Emerson, Lake & Palmer. Hablamos de Robert Palmer. Puesto que Keith Emerson decidió quitarse la vida muy trágicamente a principios de este año. Vos fíjate que el propio Greg comentaba también, estoy leyendo otra cosa, ¿no? Recordando otra cosa antes de mencionar las palabras de Palmer. El propio Greg Lake había comentado hace un tiempo atrás que habían intentado reflotar a la banda, pero no una cuestión de generar algún nuevo éxito, por así decirlo, sino que revivir viejas épocas, tocar juntos de vuelta, ¿por qué no grabar algún disco, etcétera, etcétera? Pero los problemas de salud, sobre todo en la mano de Keith Emerson, provocó que él cayera en un estado así como de depresión, abandonara los ensayos y decidiera definitivamente abandonar la idea de volver a juntarse porque no podía tocar. Bueno, provocó una desazón enorme que lo llevó a la muerte a principios de este año, marzo de este año, si mal no recuerdo. Y lo que recuerda Robert Palmer dice que con gran tristeza que debo decirle adiós a mi amigo y compañero de banda, Greg Lake. Escribió Robert Palmer en un comunicado, estoy leyendo. La voz y la habilidad de Greg como músico serán recordadas por todos los que lo conocían su música y las grabaciones que hizo con Emerson, Lake and Palmer y King Crimson. Tengo grandes y buenos recuerdos de aquellos enormes años que tuvimos en la década del 70 y de los muchos shows memorables que tocamos juntos. Bueno, también hemos perdido a Kate este año. Eso es un hecho que particularmente ha hecho difícil todas estas cosas para nosotros. Su música ahora puede vivir para siempre en los corazones de todos los que lo amaron. Muy bien, esas son las palabras del único sobreviviente de aquel fenomenal trío, ¿eh? Muy bien. Mientras escuchamos de fondo, algo que no mencioné, se trata de un disco simplemente titulado Greg Lake, publicado por el sello Chrysalis el 25 de septiembre del año 1981. El álbum debut del bajista y cantante, qué voz potente tenía este hombre, fenomenal. Y álbum debut, decíamos, posteriormente a la disolución de Emerson, Lake and Palmer. Jeff Porcaro, Judd Lane, Michael Jess, Ted McKenna en baterías, Dean Parks, mirá los guitarristas, Dean Parks, Gary Moore, Steve Lukather, qué grande. Tecladistas, no conozco a ninguno. Bueno, y el saxofonista Clarence Clemons. Un disco fenomenal con superestrellas, ¿eh? Muy bien. Sigamos. Este muchacho cumplió años hace algunos poquitos días atrás. Ya ha pasado por aquí. Hablamos de Søren Bebe junto a su trío. Este hombre, un pianista dinamarqués. 41 años cumplió hace muy poquitos días, si no mal no recuerdo, del 5 del 6 de diciembre último pasado. Este muchacho ya ha pasado por aquí y fíjate lo que la prensa habla de él, ¿no? Lo comparan un poquitito así como en el camino, en la línea de Thor Gustafsson, de Asbjørn Svensson, de Bill Evans, de Keith Jarrett. Fíjate qué comparación enorme para la música de este gran pianista, Søren Bebe Trio. Thank you. Bueno, qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Vos sabés lo que me costó elegir un tema de este Home, la última producción discográfica de Soul & Bebe Trio, publicada por el sello Free Music el 1 de noviembre de este año. 11 cortes, todas composiciones del pianista danés Soul & Bebe, Kasper Tagel en contrabajo, Anders Mugensen en batería, grabado en Oslo en el año noviembre del año 2015, publicado el 1 de noviembre de este año, hace muy poquitos días. Son muy elogiosas las críticas de no solamente de los locales, ¿no? Como que, quiero decir, bueno, los periodistas locales, bueno, son aplican un poco la localidad y hablan muy bien de su músico, ¿no? Del otro lado del charco, prestigiosas publicaciones como la Downbeat, por ejemplo, o la Hola Pau Jazz, hablan maravillas de este muchacho que, como decíamos un momentito antes, lo colocan en esta línea, ¿no? En la línea que va de Errol Garner a Bill Evans, pasando por Keith Jarrett. Una añade a la tradición lírica del piano en un sentido de simplicidad, dice la prestigiosa revista All About Jazz. Y suena eso, ¿no? Suena eso. Vos fíjate cuántas veces hablamos acá de la música de Jarrett, por ejemplo, que suele ser muy compleja, pero aquellas melodías realmente hermosísimas, ¿no? Con muy pocas notas, ¿no? Una cosa bellísima. Hablamos también de la música de Pat Metheny, dentro de esa misma línea también. Y lo que escuchamos de Soul & Bebe, que yo lo descubrí hace algún tiempo atrás, también me sorprende cómo detrás de la aparente simpleza, ¿no? O sea, se encuentra o se esconde la complejidad, la belleza de la música de este joven muchacho que acaba de cumplir 41 años. Soul & Bebe, Home, es el disco publicado hace muy poquitos días por el sello Free Music, y escuchábamos el décimo corte, Home, que le da título al disco. La tapa está publicada también en nuestro blog, en nuestro perfil de Facebook, aldemedianoche.com.ar. Estamos escuchando de fondo algo que va ahí un poquitín después. Hablamos de Slowly Rolling Camera. Suenan bien estos, realmente suenan bien, bien, bien. Ya van a escucharlos, Levanta un poquitito la cortina, Luisito. Una mezcla fenomenal de soul, rock, jazz, hip hop, trip hop. Re bueno. Para un poquitín después. A ver, déjame ver cómo vamos con la. Vamos a ir ahora con Steve Kahn Trio. Dejamos a Soul & Bebe. A ver cómo andamos de ahora. Andamos bien. Steve Kahn. Que no hay que confundirlo con el guitarrista Steve Kahn. Aunque suenan, se escriben más o menos parecido, ¿no? Steve Kahn, Steve Kahn, guitarrista uno, pianista otro. Este es el pianista. Steve Kahn Trio acaba de publicar, a principios de este año, At This Time, por decirlo, Sunnyside, el 18 de marzo de este año, junto a una banda, pero fíjate qué trío armó el hombre, Joe Bayron en batería y el bajista eléctrico y acústico Steve Swallow, que es más, eso ya lo hemos comentado antes, ¿no? Veteranísimo bajista Steve Swallow, el actual esposo de Carla Bley, que el hombre, yo no sé, en algún momento debe haber tocado el contrabajo, seguramente que sí, pero muy fiel el tipo al bajo eléctrico. Y fíjate qué formación rara esta, un típico trío de jazz acústico en donde Steve Swallow toca obviamente bajo eléctrico, ¿no? Suena raro, Joy Bayron en la batería, Steve Swallow bajo eléctrico y el piano a cargo de Steve Kahn para este At This Time, Sunnyside Records, 18 de marzo de este año. Steve Kahn Trio. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Steve Kahn, trío, At This Time, publicado por el sello Sunnyside el 18 de marzo de este año, el sexto corte Carrusel, de 9 que tiene este disco, el trío Joy Baron, batería, Steve Swallow, bajo eléctrico, Steve Kahn, piano, grabado en sus estudios Avatar el día 7 de agosto, una sola sesión de grabación en el año pasado 2015. Fíjate lo que cuenta el propio Kahn, él está feliz de esta la grabación de este disco, y te digo que mucho de la crítica y muchos de los oyentes también, puesto que son súper elogiosas las críticas con respecto a este disco, de este hombre que ya lleva más de 50 años, 5 décadas en la música, un hombre que se ha dado el gustazo de haber trabajado, haber tocado con John Coltrane, con Sheila Jordan, con Kenny Dorham, por ejemplo, ¿no? Pero no fue sino hasta la formación, o hasta el momento que él decidió conformar sus propias bandas, fundamentalmente tríos, ¿no? Que fue donde él empezó a forjar su propio nombre. Y fíjate lo que él mismo cuenta, dice, está feliz, ¿no? De este encuentro casual, casi, entre el resto de la banda, con la extensión de un contrato para tocar algunas semanas más en el Birdland Jazz Club de la ciudad de Nueva York, el legendario Birdland, que lleva su nombre dado que ahí tocaba Charlie Parker, ¿no? De ahí que los dueños del club decidieron ponerle Birdland a Charlie Bird Parker, ¿no? Entonces los empresarios del club decidieron extenderle un poquitito más, algunas semanas más, el contrato para tocar. Bueno, esto obviamente que habían logrado congeniar de una manera fenomenal, y en algún momentito, en algún tiempo libre, decidieron encerrarse en el estudio de grabación. Por eso que te decía, fíjate, una sola sesión el día 7 de agosto, en un solo día. Se ve que no la agenda de shows en el Birdland era bastante ajetreada. Les permitió grabar este fenomenal disco, At This Time, que publicó el sello Sunnyside el 18 de marzo de este año. 9 cortes, realmente lindísimo, una tapa también bastante pulcra, muy linda la de este disco, que ya está publicada en nuestro perfil de Facebook. Vamos a seguir porque estoy mirando a la hora y no quiero que me quede nada afuera. Esto quedó de la semana pasada, un dúo de guitarristas, te digo, desconocidos para mí, pero suenan realmente bien, Stuart McCallum y Mike Walker, The Space Between, publicado por el sello Edition Records el 25 de noviembre del año en curso. 2 guitarras, una acústica, otra eléctrica, suenan realmente lindo por ahí. En alguno de los temas, una guitarra eléctrica al estilo un tantín rockero, pero lo demás suena, me recuerda un poquitito a Pat Metheny en algunos aspectos. Este es el tema que elegí, es el que más me gustó de este The Space Between, por Stuart McCallum y Mike Walker. Thank you. Bien, Stuart McCallum, Mike Booker, The Space Between Edition Records, 25 de noviembre de este año, hace muy poquitos días. Este dúo británico, según la data, dos de los mejores guitarristas de la escena británica. Uno a cargo de la guitarra eléctrica, Stuart McCallum, el otro a cargo de la guitarra acústica, Mike Booker. Unos y otros han trabajado con grandes músicos, como por ejemplo el primero, Stuart McCallum, guitarrista eléctrico, que ha tocado como por ejemplo el grupo que vamos a escuchar ya en el próximo bloque, Slowly Rolling Camera, un grupo, ustedes habrán escuchado la cortina, bastante raro, bueno, no sé si raro, pero una mezcla realmente fenomenal entre soul, hip hop, rock, jazz, suena realmente bien. Este muchacho que ha tocado, decíamos, con este grupo, ha tocado también con Richard Spaceman, ha mantenido cierta relación con la música de cine, mientras que Mike Booker, un poco más yacero el hombre, ha hecho incursiones con Kenny Wheeler, George Russell y un grupo desconocido para mí, Impossible Gentleman, seguramente un grupo británico. Pero lo que escuchamos recién, un respeto enorme por la melodía. Y según ellos dos comentan, amigos de toda la vida, ¿no? Se conoce muy bien, aparte, un respeto por la trayectoria de uno y otro. No pudo haber salido mejor este disco, que además tiene una tapa muy, muy linda, de Space Between, Stuart McCallum y Mike Booker. Moment As, el tercer corte de 9 que tiene este disco, acompañado por una orquesta, un cuarteto de cuerdas, conformado por Laura Senior, Gemma South en violines, Lucy Nolan viola, Peggy Nolan en cello, con los arreglos de cuerda de los propios guitarristas, McCallum y Booker. Muy bien, sigamos, porque estoy mirando la hora y se me nos viene encima. Vamos a ir ya con esto. Vos sabés que este año publicó dos discos este grupo, Slowly Rolling Camera, London, el primero, una grabación en vivo, que fue la que primero me atrajo, porque escuché algunas cositas que realmente me sugirieron. Y bueno, por último me decidí por el último disco, All Things, publicado hace pocos días, el 4 de noviembre, por el sello Edition Records. El anterior había sido publicado hace pocas semanas atrás también, aquella grabación en vivo. Esta es una grabación de estudio y realmente suena muy bien este grupo, que bastante reciente se formó en Cardiff, en la ciudad inglesa de Cardiff, en el año 2013. En su momento con la reunión de cuatro miembros, liderado por la cantante Dion Bennett y, bueno, ¿quién es más? Dave Stapleton en piano y teclados eléctricos, Derek Roberts en electrónicos y diseño de sonido. Acá dice diseño de sonido, pero es enorme la cantidad de artefactos electrónicos que el hombre y efectos electrónicos y de sonido que con los que juega, Elliot Bennett, batería, que debe ser el hermano, Stuart McCallum, el mencionado anteriormente, a cargo de la guitarra, Aidan Thorne en contrabajo y bajo eléctrico, Ben Warhol en saxo y clarinete bajo. Slowly Rolling Camera, All Things, Edition Records, 4 de noviembre de este año. Fenomenal, ¿eh? Escuchémoslo. You and me, we're not perfect. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, lindo, ¿eh? Slowly Rolling Camera, All Things, último trabajo publicado, tiene muy poquitos discos, ¿eh? Cuatro apenas. Este último publicado por el sello Edition Records el 4 de noviembre de este año. Aparentemente, bueno, tres añitos apenas de formado el grupo. En el año 2013 se formó, de ahí la razón por la cual tiene muy pocos discos, pero aparentemente les va muy bien con las presentaciones en vivo. Dice que son un fenómeno en vivo. Incluso el disco London, grabado en vivo, que fue el que con el cual yo me acerqué al grupo, suenan, no solamente suenan bien, sino que hay un trabajo muy seductor por parte de la cantante Dionne Bennett, que seguramente no estamos hablando de un audio, ¿no? Lo que debe ser en vivo, juega mucho con la... Tiene una voz aparte fenomenal, pero aparentemente juega también mucho con el público, de ahí que sus shows son realmente fenomenales, según lo que puedo leer en la data aquí. Son un fenómeno, dice la prensa británica, este grupo, formado apenas hace tres añitos. Dionne Bennett en voces, Dave Stapleton, piano, Dick Roberts, electrónicos, Elliot Bennett, batería, deben ser hermanos, supongo yo, Stuart McCallum, guitarrista, Aidan Thorn, contrabajo, guitarra eléctrica, Ben Warhorn, saxo y clarinete bajo. Una sesión de vientos por ahí, pero ya con esto es suficiente, ¿eh? No conozco a nadie, salvo la mencionada voz de Dionne Bennett, una morocha muy jovencita, con una polenta realmente fenomenal, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con esto, ¿eh? No sé cuánto, quizá, bueno, seguramente el año que viene, porque nos queda nada más que un programita, ¿eh? La semana que viene estamos cerrando, quizá, porque no, podamos repetir algo de los otros discos de este fenomenal grupo británico. Vamos a ir, seguimos con un poquitín de ruido. En este bloque vamos a escuchar algo más típico de la fusión, como es el grupo Fat. ¿Qué significa FAT? The Fabulous Austrian Trio, el fabuloso trío austriaco. FAT es el segundo álbum, ya el primero. ¡Uy, me mataste! Tengo los auriculares tan fuertes. No te escuché, baja. No sé qué me dijiste porque fue un grito lo que escuché. Uy. Bueno, ya me voy a enterar, no sé qué me quiere decir Luisito. Living the Dream. Es el disco publicado por el sello Astrologic, un sello básicamente orientado hacia la fusión, el 20 de noviembre del año pasado, 2015, FAT, con el guitarrista austríaco Alek Machacek, Rafael Preussel, que este será pariente, no sé, al contrabajo, al bajo eléctrico, quiero decir, Herbert Pirker en batería, las voces de Sheila González, Sumitra Nankundan y un tal DLG para este Fat Living the Dream, publicado por el sello Afterlogic, 20 de noviembre de 2015, el trío fabuloso, el fabuloso trío austríaco Fat. white horses. Bueno, fenomenal, ¿eh? Lo que escuchamos, Fat, de Fabulous Austrian Trio, el trío austríaco, el fabuloso trío austríaco, Fat. Conformado por el guitarrista austríaco Alex Machacek, Rafael Preuschl, al bajo eléctrico Herbert Pirker en batería, que suena, pero habrás escuchado cómo suena la bata de Herbert Pirker, fenomenal. Este muchacho Alex Masache, que ha recogido elogios de grandes, ¿no? Como por ejemplo, grandes guitarristas, se lo comparan, ¿no? Como con grandes guitarristas como John McLaughlin, Alan Holdsworth. Alan Holdsworth, uno de los padres de la fusión, el guitarrista británico. Y también se lo compara con el desaparecido guitarrista estadounidense John Layne, que por aquí ha pasado, algunos pocos discos que pude conseguir de él. Murió muy joven este muchacho, con un sonido y un estilo impresionante, el sonido de la guitarra de este muchacho John Layne, absolutamente un toque distintivo. Y un poco es lo que se destaca de Alex Masacek, ¿no? Al compararlo con estos grandes, ¿no? Ese estilo innovador, ese estilo tan particular de tocar la guitarra. El propio John McLaughlin dice: la música de Alex Masacek comienza desde otros extremos musicales. Palabra santa, la de John McLaughlin, otro de los padres de la guitarrista de fusión, uno de los que vio nacer la fusión, ¿no? Desde sus primeros momentos, un hombre que formó parte de la fusión allá con la grabación de Beaches Brew de la mano de Miles, John McLaughlin. El quinto corte de Flexibility. Bueno. Vos sabés que este muchacho se ha dado el gusto también de tocar con grandes de la música. Destaco uno, ¿no? Terry Bozzio, guitarrista británico Terry Bozzio. Allá hablábamos hoy a los comienzos, ¿no? De por aquellas épocas, ¿no? De hace pilas de años atrás, épocas de pibe. Bueno, Terry Bozzio, cofundador de un trío llamado UCA, United Kingdom, que grabó poquísimos discos, pero lo suficiente como para marcar y conformarse, o pasar a formar parte con un grupo de culto, UK. Posteriormente fue baterista de genial Frank Zappa, por ejemplo, ¿no? Este hombre se ha dado el gustazo de tocar con gente como él. Bueno, vamos a seguir, ¿Qué hora es? Mamita querida. Mamita querida. Bueno, esto es cortito. Vos sabés que David Viriles es un pianista cubano, nacido, criado en Santiago de Cuba, por allá por el año 2001, se traslada a Canadá y posteriormente a Nueva York en el año 2009, ahí se quedó, comenzó a trabajar, comenzó a estudiar y comenzó a hacer de las suyas, ¿no? Al momento que comenzó a llamar la atención de los grandes de la industria discográfica, como también de los músicos y melómanos, la cosa no fue diferente o no fue nada igual a lo anterior, tanto para él como para el mundo de la música. David Viriles se ha dado el gustazo. Este muchacho muy, muy jovencito, tiene una rareza, una cosa muy loca en su cabecita, porque ha logrado construir, ¿no?, a partir de género musical propio de la isla. Tiene que ver con algo de música popular cubana, tiene que ver con el jazz, obviamente, tiene que ver con percusión muy propia del folk cubano. Ha logrado, según palabras de él, ya la voy a buscar porque la data es extensa, ya la voy a buscar por ahí, no sé en qué lugar lo puse, donde él se propuso deconstruir aquellos ritmos para volver a darle un enfoque diferente, pero siempre respetuoso, ¿no?, de los orígenes. Tratar de hacer cosas novedosas, construir cosas nuevas a partir de esa deconstrucción y generar cosas muy locas, realmente locas, como esto que vamos a escuchar ahora, que en su momento yo se lo hice escuchar a mi hijo, porque él está con esa cosa de, viste, esa cosa rara del hip hop, como decíamos hace un momento, estos muchachos así cantando en castellano, con aire así medio puertorriqueño, cubano, con esa cosa de, bueno, las letras, ni te cuento. Las letras de estas son bastante de neto corte social, las que escucha mi hijo, te podrás imaginar, innombrable, ¿no? Las cosas que dice, innombrable. Yo digo, ¿pero vos te das cuenta de lo que dice este tipo? Bueno, en ese orden está lo que vamos a escuchar ahora, un disco, lo poquito que se puede ver por la red, porque es un disco que acaba de ser publicado hace muy pocos días por el sello SM, el segundo álbum para el sello, para el prestigioso sello alemán, el segundo álbum de Vireles. El anterior lo tengo también, vamos a escucharlo la semana que viene. Antena es lo que vamos a escuchar ahora. Y decía, muy poquito lo que hay por la red. Un disco que se publica exclusivamente en vinilo. Tiene 5 cortes, 22 minutos tiene apenas el álbum. Y bueno, y suena realmente loco como lo que vamos a escuchar ahora. David Vireles, Antena. Con mi abuelo negro me quedo, con mi abuelo negro me quedo. Echa pa' acá, déjate llevar, yo te quiero enseñar. Déjate llevar, hoy vas a conectar. Anza, Molina, Endemba, dame la noche. Yo tengo mi propio Dios, yeah. Figura de ébano que va recorriendo a viento, y el castigo no lo lleva adentro. El sol le enseñó como un buen maestro. La lluvia cayó y refrescó su aliento y su cuerpo, su puesto. Dieron la luz al tablero, sus ancestros lo situaron en buen puesto. Siempre supo comportarse correcto, perdió la oportunidad que le ofrecían los días y los tiempos. En nombre de mi cuero rezo, negro doméstico a perro. Basta ya, yo soy del cerro. Tengo la fuerza de la clave y el honor del tambor de cencerro. Lo llevo dentro, es que represento con vela. Siempre me levanto temprano y prendo cazuela, porque así aprendí, porque tengo corazones, nociones para calentar los chicharrones. El monte me enseñó, se permitió y me hizo con la música defender mi voz. Aprendí a jurármela todo, solito, lleno de hierba, arrepentármelo todo, pa' que venga a mandarme un cabrón. Yo soy la máxima representación del carbón. Mi piel es libre porque tengo buen calibre. Liebre, ten cuidado, mira a ver que te pierde. Marronaje vivo, cruda piel, avanzando en el monte, y no me muerde, no, basta ya, para, suéltame, dame la mocha, Eruman quiere, Yambao, Eruman quiere, Endemba, todo es sabor. Déjate llevar, hoy vamos a bailar la rumba. Bien loquito, ¿eh? Se lo hizo escuchar, me dijo, che, vení, vos que te gusta este tipo de música. Me sacó corriendo, porque si no, la música de fondo, no sé, ¿no? Pero escuchá la letra, se me salió. Bueno, ni ahí, ni con esto pude dejarlo que se aguantara 2 segundos. Yo me había hecho ilusiones, ¿eh? Digo, bueno, por fin, algo que puede, bueno, no hay caso, ¿eh? Bueno, Rumbacuá, el cuarto corte de Antena, publicado por SM el 18 de noviembre de este año. Temas cortitos, apenas 22 minutos, decíamos, un vinilo, exclusivamente en vinilo, además de la descarga vía web en una grabación de alta resolución, de alta calidad. Bueno, David Vireles, piano acústico, Hammond B3, ¿qué más? Por ahí, bueno, una cantidad de electrónicos. Alexander Obrington, también electrónicos, cello, samples. Henry Trithgill, saxo alto. Este fue con quien, el saxofonista, con quien él tomó clases apenas llegó a Nueva York, por allá por el año 2009. Henry Trithgill, mamita. Román Díaz en voces. Etienne Bregashman en voces. Marcus Gilmore en batería, el gran baterista Marcus Gilmour, Mauricio Herrera, el ya conocidísimo percusionista cubano, y Los Seres, un grupo de percusión también para darle un poco de aire y mucha percusión, mucho drum bass a este Antena, publicado por David Vireles. Bueno, nos vamos a ir. Me queda algo, me quedó lo de Billy Hart Quartet, One is the Other, un disco muy recientemente publicado por el fenomenal baterista estadounidense, que, como decíamos en el blog, lo tuvimos por aquí cerquita, ahí en Buenos Aires, en el último festival internacional de jazz de la ciudad de Buenos Aires, y por aquí en la ciudad de Bahía Blanca, también formando parte de The Cookers, aquel super grupo participa el baterista Billy Hart. Queda para la semana que viene George Cables. Nos vamos a ir con él. Déjame que ni abrí la data. ¿Será posible? ¿Dónde está George Cables? Acá está. The George Cables Songbook. Lindo disco, De este otro gran pianista estadounidense. Cumplió años hace poquito. Yo pensaba, bueno, le dedicamos el tiempo, le dedicamos un poco de aire y festejamos su cumple el jueves próximo pasado, pero bueno, habrán sabido, ustedes habrán visto que por el feriado no salimos. Nació un 14 de noviembre del año 44, un poquitito bastante pasadito su fecha de cumpleaños, pero bueno, fue pasando, se lo dedicamos hoy, se lo festejamos hoy. George Cables, de George Cables Songbook, High Note, 7 de octubre de este año. Easy Is It en el contrabajo, Victor Lewis, batería, Sarah Elizabeth Charles en voces, qué lindo canta esta mujer, Craig Handy en saxos y flauta, y obviamente el propio George Cables en piano para esta última producción. Lindo disco, de George Cables Songbook. Con él nos vamos la semana que viene, último programa del año. Te esperamos, lo esperamos a Herbie también, lo esperamos a Luisito, esperamos a todos nuestros amigos que han estado visitándonos. Hablo de los músicos, hablo de Roberto Pérez de Barro, hablo del dúo Cromático, hablo de este muchacho que no recuerdo ahora, que había prometido venir a compartir su música. Bueno, Sebastián Pray también, que quedó lo último de él para presentar nuestro programa, porque yo digo, bueno, lo guardo para cuando él pueda venir y presentarlo él mismo, como debe. Así que bueno, se nos juntó todo para lo último, Así que bueno, están todos invitados, más el Cabezón Siquit, que vive acá enfrente, que se venga el Cabezón, mi hermano, todos los que tengan ganas de compartir un ratito, tráiganse algo, Bueno, el lugar es grande, el estudio de aquí es bien grandote. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la programación del día de hoy, Herbie del otro lado de la radio, y del otro lado del vidrio, Luisito Cid, en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, muchas gracias.